Estás escuchando Ládralo a través de la señal en streaming de ITM Radio. Ládralo, Corporación Raya. ¿Ha conocido, digamos, a propósito, ha conocido o ha hecho seguimientos a algunos casos? ¿Se han presentado cosas negativas también? Personas que al principio ayudaban y después ya no dejaron al animalito o lo devolvieron. Yo por lo general doy 15 días. Si no se acomoda, si no se acopla, si no les gusta, si no, me lo devuelven, porque eso sí, muy claro. Y yo no sé si es meter como temor o qué, pero les digo, esto que estás firmando, con esto, para mí, yo puedo ejercer contra vos una acción legal de responsabilidad con el animal. Entonces, sí, yo les hago seguimiento, así que me haya pasado, no. No sé si tengo buen ojo okay, o buena suerte. Sí, o buena suerte, pero he contado con la fortuna de que me los adopten bien y en lugares que yo me he quedado con la boca abierta, que quisiera que me adoptaran a mí. En serio. Bueno, muy interesante. Sobre todo esta pregunta muy pertinente por precisamente motivar a las personas que nos escuchan, que cuando se va a adoptar un animalito es para cuidarlo y descuidarlo en serio. Eso digo yo. A mí a veces no me llevaban a los eventos por eso. Porque yo espantaba a la gente. Ay, pero es que solo, no, es que la idea no es desencartarse, la idea es que adopten bien. Ay, es que el niño se antojó el niño. Pero vea, señor, usted es consciente de que puede vivir 20 años, de que hace popó, de que pipí, hace popó, daños. Sí, daños, de que hay que comprarle la caja de arena si es gato. Entonces son 12.000 de qué, no sé qué de qué, que necesita también de un veterinario, si un, necesito especialista. O sea, la gente huye con eso, pero hay otros que son muy conscientes y que dicen como que, bueno, listo, estoy dispuesto a eso. No te desconectes. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio.